Nos corresponde iniciar el estudio del pacto davídico con el Dr. Abelardo Limón bajo el tema general de los designios de Dios en edades pasadas. Y le agradecemos su amable compañía. En el día de hoy vamos a hablar del tiempo desde David hasta Cristo. Recuerde que estamos estudiando los designios de Dios en edades pasadas y hemos visto ya varias edades. Hoy consideramos la edad desde David hasta Cristo, particularmente mencionando el pacto davídico. Dios presenta el pacto davídico durante este tiempo, desde David hasta Cristo, con promesas maravillosas incondicionales. El pacto davídico fue agregado a los otros pactos sin afectarlos. Los hebreos continuaban siendo el pueblo de Dios, aún con rey humano. Formaban monarquía limitada. El rey no tenía autoridad sobre el templo y su servicio, y el rey, tanto como el sacerdocio, eran sujetos a los mensajeros especiales de Dios, los profetas. Durante el tiempo desde David hasta Cristo, el reino de Judá, con un hijo de David sentado sobre el trono, era la continuación de la teocracia. Al ser derrotado del reino de Judá, quedó suspendida la teocracia. Y los profetas decían que el trono de David sería restaurado con gran gloria y que el reino de Dios incluiría a todas las naciones. Y es precisamente lo que vemos cuando Juan el Bautista empieza a predicar que el reino de Dios se había acercado. Comencemos de nuestro regular punto de partida. ¿Qué dice Jesucristo acerca de esta edad? ¿La edad desde David hasta Cristo? Bien, al considerar el Nuevo Testamento, vemos que el Señor Jesucristo no solo era descendiente del rey David, sino que hablaba acerca de David y lo mencionaba como una persona histórica. Hablando a los judíos en una ocasión acerca de su deidad, vemos en Mateo capítulo 22 que Jesucristo apeló al testimonio del rey a ese efecto en el Salmo 110. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dijo que el Señor Dios de Israel nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David su siervo. Vemos también que los ángeles anunciaron a los pastores que el Salvador, Cristo el Señor, había nacido en la ciudad de David. Y vemos en muchas ocasiones que los necesitados de esa época, es decir, durante el ministerio terrenal de Jesucristo, le apelaban a él llamándole Hijo de David. Y en Mateo capítulo 21 encontramos lo que es llamada la entrada triunfal. Al entrar triunfalmente en Jerusalén, los muchachos aclamaban Hosanna al Hijo de David. Pero veamos el pacto davídico durante este tiempo desde David hasta Cristo. En primer lugar, queremos hacer hincapié en esto, que es necesario recordar que en el tiempo de David estaban en vigencia todavía los pactos noéico, abrahámico y mosaico. El davídico no anulaba ni cambiaba en manera alguna estos pactos. El davídico fue celebrado con el rey David cuando él expuso al profeta Natán su intención de edificar en Jerusalén un templo para Jehová, un edificio sumamente grandioso donde el arca del testimonio pudo reposar. Al principio, la idea le pareció muy bien al profeta. Pero Dios le mandó al rey el próximo día con un mensaje muy diferente. Le dijo que él no era el hombre para hacer tal obra, por cuanto había sido un guerrero y derramado mucha sangre. Le prometió que su hijo, Salomón, levantaría el templo propuesto. Y luego agregó las promesas y condiciones del pacto davídico. Esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, en Primera de Crónicas, capítulo 17 y capítulo 28, como también en el Salmo 89. Lo que nos interesa primero es ver la relación entre la teocracia y el hecho de que Israel ahora tiene un rey humano, y la correlación, si es que la hay, entre el reino de Israel y el reino de Dios. Cuando el pueblo escogido pidió de Samuel un rey, él se entristeció mucho, pero Dios le dijo, «No te han desechado a ti», sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos, dice 1 Samuel 8:7. Cuando uno lee todos los capítulos 8 y 12 de 1 de Samuel, se ve también que era la intención de los judíos dejar de ser una teocracia y ser simplemente un reino gobernado por un rey humano, lo mismo que las otras naciones en el mundo. No querían ser la nación de la posesión especial de Dios. No querían ser la nación escogida para su uso particular, pactado a obedecerle y de llevar a cabo su voluntad en la tierra. Parece que todavía deseaban su bendición, pero no dice nada aquí de que ellos pensaban adorar a otro Dios, pero como hijos de Abraham, pensaban seguir bajo ese pacto hecho con él y con la ley de Moisés. Pero había llegado el tiempo que Moisés mismo predijo en Deuteronomio 17. Aunque fue profetizado y hecha provisión para ellos, sin embargo, fue un pecado grave de parte de Israel pedir un rey en vez de contentarse que Jehová reinara sobre ellos. Y de esto vemos una vez más, que Dios da al pueblo lo que pide, aunque obligándolo a sufrir las consecuencias naturales de su elección, pero al mismo tiempo sin quitar su mano de ellos. No les abandonó por completo. Les limita, sí, no permitiéndoles salir de debajo de su responsabilidad de pueblo de Dios, a fin de que su plan soberano sea cumplido a pesar de todo. Sin violar el libre albedrío de nadie, el Todopoderoso lleva adelante su designio de proveer para la pobre humanidad perdida una salvación eficaz y eterna. Como el pecado de Adán y Eva no quitó a Dios de su trono, sino que hizo manifestarse de una manera nueva su amor y poder, así pasó aquí con Israel. En vez de abandonar el Señor a su pueblo, les aceptó su ruego. Les dijo que, aún con rey, ellos serían siempre su nación escogida, con la misma obligación de servir a su Hacedor. El rey y el pueblo quedaban subordinados al Dios que les rescató de Egipto. Se ha dicho que Dios absorbió el reino en la teocracia, y aún se puede decir que proponía gobernar por medio del hombre rey en preparación para el día en que el Hijo Rey gobernaría en el reino de Dios. Por ejemplo, en el pasaje de Deuteronomio 17, leemos la ley impuesta por el Señor y dice así: «Ciertamente te pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiese». Y se le exige al mismo rey que escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y que lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Se puede decir entonces que la forma de gobierno de Israel llegó a ser una monarquía limitada, no una autocracia. Otra cosa que Dios previno para evitar que el rey y su pueblo se olvidaran de que era Dios su verdadero gobernador era la separación entre el trono y el templo. Ningún rey tuvo el privilegio de administrar, aún de entrar siquiera, en el lugar santo. La autoridad de los sacerdotes era limitada a la ley de Moisés, mientras el poder del rey no se extendía al ministerio. El rey influía mucho por su ejemplo y por sus exhortaciones, sea para bien o sea para mal. Por ejemplo, los reyes Saúl y Usías encontraron que Dios sí tenía su mano sobre el rey para castigar su presunción si ésta traspasaba los límites de su autoridad. Todavía otra limitación que vemos puesta sobre el rey era la institución de los profetas, una línea larga de hombres escogidos por Jehová y que profetizaban en la misma época de los reyes y sacerdotes. Los profetas eran los voceros de Dios y todo el pueblo, sin excepción, estaba bajo obligación de reconocerle el mensaje divino por su boca y obedecer. Aún el rey y los sacerdotes estaban sumisos a los profetas de Jehová. Samuel, el último de los jueces, estableció las escuelas de los profetas y es considerado como el primero en la línea de profetas. Estos mensajeros de Dios profetizaban en cada época hasta terminarse el canon del Antiguo Testamento. También escribieron la historia de Israel y de Judá, además de los libros proféticos que llevan sus nombres. La teocracia pertenecía a los descendientes de Abraham exclusivamente, y era su orgullo. Sin embargo, los profetas anunciaron que llegaría el día en que los gentiles participarían de las bendiciones de la teocracia o reino. Algunas profecías indican que los gentiles reciben la gracia y favor de Dios mientras Israel, como nación, está dispersada, temporalmente rechazada y castigada. Otros pasajes hablan de una mayor bendición a todas las naciones cuando Israel sea restaurada a la plenitud de la bendición y favor de Jehová. Los profetas no revelan el método que Dios había de emplear para efectuar la entrada de los gentiles en la bendición del pacto abrahámico. Y esto puede atribuirse la resistencia de los judíos en el principio de la iglesia a admitir a los gentiles en su seno. Tal revelación de la manera de llevar a cabo el plan divino de incluir a todo creyente, no importa su raza, fue hecha solo en el Nuevo Testamento, especialmente por el apóstol Pablo a los gentiles, pudiendo decir que los creyentes gentiles, por ser de Cristo, son ciertamente linaje de Abraham y herederos según la promesa, cumple con el juramento a Abraham y a su descendencia, a la vez que abre la puerta de salvación a todo aquel que cree. Vemos entonces de todo esto que el establecimiento del reino de Judá y el trono de David como una teocracia y precursor preparatorio para el reino de Dios no era un capricho ni era una improcedencia, sino que era un paso en el desarrollo del plan eterno del Dios Salvador. No hay duda acerca de que los reyes buenos y los profetas consideraban el trono de David como el trono del reino de Jehová. El pacto davídico se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7, verso 10 al verso 16. Dice así: también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. De la Nueva Versión Internacional. Como ya hemos dicho, David expresó al profeta Natán su deseo e intención de edificar un templo de gran magnificencia en Jerusalén para el Arca del Testimonio, lugar para morada de Dios. Jehová lo prohíbe hacerlo y por medio del profeta le hace a David las promesas que constituyen lo que llamamos el pacto davídico, como complemento del pacto abrahámico. El pacto davídico se basa en las promesas de Dios después de que le prohibiera a David que le construyera un templo. Y continuaremos con este estudio en la edición que sigue. Y si tiene alguna pregunta, diríjala por favor a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.